soy de lo peor. A mí todos me acusan de ser un huevón, pero soy la mitad de nuestro padrón. Prefiero una erección que una elección, con unas buenas morras yo quiero acción. Los ángeles de Charlie yo voy a elegir, pues Carlos Salinas nos la dejó ir. No, yo no voté, no, no. Soy de lo peor. Ya no manches mi dedo de color café, que su tinta indeleble huele a pipí. Ya no hagan agujeros en mi credencial, que yo solo la quiero para ir a cobrar. Ya sé, soy un hojaldra, una lacra social. No cuenten con mi voto sin saber contar. Yo no, yo no voté, no, no. Yo no voté, no, no. Yo no voté, no, no. Yo no voté, no, no. Soy de lo peor.